sigo cada vez más solo. Los errores se perdieron y ahora vivo de recuerdos. Pronto llegará el olvido. Las llamas se consumen, incandescente, redimido. Y es que para hablar contigo me hace falta un buen motivo. La ignorancia del destino. Quiero decirte al oído que hoy me has hecho recaer. Ya aparece el mal humor. Ya sé, ya ves, cuando vienes con tus sueños del revés, prometiendo amor eterno. Párate una vez, que amanece tan temprano y apenas me queda tiempo para jugar con los dedos de tus pies. Déjame dormir tranquilo. Malva mientras de traje de luto se viste la madrugada. Que vacía dejas mi cama. Me despierto que no es poco buscando sobre la almohada los versos que no escribiste. Nunca fuiste la mañana, tan solo era una balada. Quiero